Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Muy buenos días, soy Fabián Torres y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro programa Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove aquí en Radio Santa Ana 104.7 FM. El GGUSD tiene como objetivo ayudar a nuestros alumnos a desarrollar habilidades académicas y personales para prepararlos para el éxito de por vida. Esta mañana estamos transmitiendo en vivo nuestro programa de radio en español para compartir información sobre la clasificación de los estudiantes de inglés, cómo ayudar a su hijo bilingüe y bicultural en casa y el sello de alfabetización bilingüe. Aquí con nosotros para hablar sobre estos temas tenemos a Tania Avina, directora de programas para estudiantes de inglés, y a César Loya, director de la Academia de Idiomas de la Escuela Primaria Monroe, del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Tania y César contestarán algunas preguntas que tienen los padres acerca de cómo pueden ayudar a sus hijos, especialmente cuando son biculturales y bilingües. Por favor, llámenos con preguntas al 714-663-6084. Tania y César, bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Es un placer tenerlos aquí como invitados. Muchas gracias. Aquí estamos presentes y agradecidos de estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Empezamos con preguntas para ti, César. Existe un mito o creencia que algunas personas tienen acerca de la educación bilingüe, el cual es que si un niño crece hablando dos idiomas, el niño se retrasa y tarda más en aprender. ¿Qué nos puedes responder a este mito? Sí, bueno, primeramente les queremos dar las gracias a Radio Santana y a esta difusora y a la audiencia por esta oportunidad de poder hablar y dialogar con nuestra comunidad sobre este tema tan importante para nosotros. Para contestar tu pregunta, sí quisiera agregarles que este mito desafortunadamente pone a nuestros estudiantes bilingües en una desventaja. A través de estudios que se han hecho en las últimas décadas, ahora reconocemos que los estudiantes a esta edad tienen una gran capacidad de aprendizaje de idiomas. Podemos exponer a los estudiantes a dos, tres, hasta cuatro idiomas y ellos tienen la habilidad de aprender esos idiomas. También lo que nos indican los estudios es que al desarrollar el bilingüismo y doble alfabetización, esto les ayuda a los estudiantes a desarrollar sus destrezas académicas a un nivel más alto que los estudiantes que son monolingües. Gracias. Y generalmente en muchos hogares hispanos los niños van creciendo hablando solo español, pero cuando es tiempo de ir a la escuela, ahí les enseñan y les hablan solo en inglés. Y por eso hay padres que se preguntan, ¿es verdad que se confunden nuestros hijos cuando en casa hablan español y en la escuela inglés? ¿Es indispensable que en la casa les hablen también inglés? La respuesta corta es no. El mejor modo de ayudar al estudiante que no está en un programa bilingüe no es que los padres dejen de hablar el idioma en la casa. Aunque parezca sorprendente, mientras mejor desarrolle el niño su primer idioma, o en este caso en el español, mejor le irá en el segundo idioma, que es el inglés. Muchas personas creen que los niños aprenderán inglés más rápido si el único idioma que oyen es el inglés. Pero eso solo es cierto en el caso de un niño monolingüe. Aún si el segundo idioma de los padres es el inglés y lo hablan bastante bien, es probable que no sean el mejor modelo de lengua para el niño. Recuerden, los niños que dejan de hablar español pierden la oportunidad de ganar un idioma y una riqueza cultural. Y aún peor todavía, no ganarán tomarán provecho de la experiencia lingüística que les servirá de apoyo para aprender su nuevo idioma, que es el inglés. Las escuelas ofrecen un programa que atiende a las necesidades lingüísticas de los estudiantes que no hablan el inglés. Los padres también pueden ofrecerle ayuda adicional en inglés, pero eso no quiere decir que el idioma del hogar se debe reemplazar. Gracias. Y reconociendo el aspecto bilingüe de los estudiantes de la escuela primaria, ¿qué tipo de actividades pueden hacer los padres de familia en casa para apoyar el aspecto académico? Sí, mira, yo pienso que lo principal es reconocer que ustedes como padres siempre son los primeros y los mejores maestros para sus hijos o hijas. Es importante siempre tener conversaciones con sus hijos. Si solamente tienen la capacidad de leerles a sus hijos en español, entonces léanle en español y tengan una conversación sobre esa lectura. Las destrezas que se desarrollan en español fácilmente se transfieren a cualquier otro idioma. Como sabemos, es una ventaja saber hablar dos idiomas. Aún más ventaja saber leer en dos idiomas. ¿Cómo pueden los padres de familia apoyar la lectura de los estudiantes bilingües en casa? Sí, la lectura debe ser una experiencia agradable primeramente. Y esto ocurre cuando la lectura se refiere a situaciones naturales y reales o a la lectura de cuentos interesantes. Los niños aprenden a leer cuando tienen necesidad de comprender el significado de un cuento, de aprender una rima, de compartir lo que aprendieron en un libro. Y también es muy importante que la lectura ofrezca la oportunidad de compartir el lenguaje. Una de las actividades más valiosas que los padres pueden realizar con sus hijos es invitarlos a leer en voz alta y que nosotros como padres escucharlos. Antes de que los niños comiencen a ir a la escuela durante toda su educación primaria, el leer juntos cada noche es uno de los mejores modos de garantizar que triunfarán en la escuela. Deben reservarse por lo menos 20 minutos para dedicarlos a la lectura sin interrupciones. Para obtener mayor beneficio, asegúrese de que, número uno, comenten el cuento que hayan leído, aprovechen para compartir experiencias personales de su vida o de la vida de sus padres y abuelos que se pueda re relacionar con el cuento que han leído. Número dos, personalicen el cuento, relacionándolo con la vida del propio niño. Y número tres, conversen con el niño, háganle preguntas sobre el cuento, sobre qué fue lo que más les gustó y por qué, y cómo hubieran actuado ellos de la misma manera si ellos fueran los protagonistas del cuento y por qué hubieran actuado de esa manera. La meta de los padres debe ser que los niños lleguen a ser lectores independientes en ambos idiomas. Un lector independiente puede guiarse y corregir sus propios errores y encontrar las claves necesarias dentro del texto para entender palabras y conceptos nuevos. Gracias, César. Y a veces la gente dice, ¿por qué estudiar español en la escuela si ya lo hablamos en casa? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, desafortunadamente algunos padres que quieren mantener quieren mantener el idioma del hogar, que es la meta para todos nosotros. Y los programas bilingües apoyan el desarrollo no solo de un idioma, pero dos. Y cuando la escuela apoya el idioma que el niño habla en casa, apoya al niño a sí mismo y a su hogar, a su familia y a su herencia cultural. Y por lo tanto, contribuye a mantener su autoestima y la confianza en sí mismo. Cuando los estudiantes de la escuela secundaria no quieren participar en cosas o costumbres culturales de la familia, ¿cómo pueden los padres de familia influir en los hijos para que les guste la cultura y costumbre de la familia? ¿Y qué es lo que podemos recomendar a los padres de familia? Sí, a medida que los niños bilingües crecen, ellos deciden por sí mismos qué mantener y qué desarrollar de cada una de sus dos culturas. Los padres solo pueden actuar como jardineros, mostrándoles a sus hijos la riqueza de cada una de las culturas y cultivándola dentro del hogar. Como padres debemos facilitar el crecimiento cultural, no lo podemos forzar. Las semillas del lenguaje y la cultura necesitan cuidado y abono todos los días para que tomen raíces. Algunas requieren cuidado y protección especial. Y otras florecen rápidamente y sin esfuerzo. Como padres, ustedes pueden hacer lo siguiente: señalen todo lo positivo e interesante de la cultura dentro del hogar, de la casa, y hágalo con entusiasmo. Cuando tengan reuniones en casa, cuenten cuentos, escuchen música y celebren de manera de que se le den esa importancia a la cultura. Y también pueden organizar encuentros con personas que hablan los dos idiomas. Participen en actividades culturales variadas como ferias, deportes, reuniones religiosas, festivales de música y bailes. Y es importante asistir con la familia a eventos de la comunidad que son

del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. En la adolescencia se presentan a veces conflictos o contradicciones entre padres e hijos acerca de la cultura y costumbres familiares. ¿Cómo pudieran reaccionar los padres de familia ante esta negatividad de su estudiante adolescente a su cultura o a su idioma? Sí, gracias. Pues mira, esta solución se aplica desde que los niños o niñas están pequeños y es importante exponer a nuestros hijos o hijas a nuestra cultura desde una temprana edad. Pero no solo exponerlos a la cultura, sino explicar estos ciertos aspectos de nuestra cultura para que tengan mejor conocimiento y apreciación de nuestras costumbres. Pero también, ellos están navegando un mundo dual. Y nosotros como padres tenemos que reconocer la complejidad de esta situación y también aprender de ellos y apreciar la cultura de la cual ahora ellos son parte. Sabemos que tenemos varias escuelas con programas bilingües como la Academia de Idiomas de la Escuela Primaria Monroe que preparan a los estudiantes para que sean completamente bilingües. ¿Nos pudiera hablar de cuáles son los beneficios para el estudiante que entra a una academia de inmerso en los idiomas como Monroe? Sí, por supuesto. Pues mira, los beneficios son numerosos, pero creo que los más importantes son, número uno, el rendimiento académico de los estudiantes que participan en programas de inmersión dual. Estos estudiantes típicamente son mayores a los resultados son mayores a los estudiantes que solamente participan en programas que son monolingües. Segundo, los estudios indican que estudiantes realmente bilingües desarrollan su creatividad y pensamiento crítico a un nivel más alto. Esto se transfiere al éxito académico, lo cual obviamente ayuda a nuestros estudiantes a tener mejores opciones académicas y profesionales en el futuro. Número tres, los estudiantes en un programa de inmersión dual típicamente tienen mejor apreciación y conocimiento cultural, lo cual ayuda a trabajar en ambientes donde hay gran variedad de culturas. Y por último, también quiero mencionar que los estudiantes que demuestran un alto nivel de alfabetismo y fluidez en dos o más idiomas pueden obtener el sello de alfabetización bilingüe. Este es un reconocimiento estatal especial que promueve y da validez al bilingüismo y alfabetización en inglés y otro segundo idioma. Los estudiantes del doceavo grado tienen la oportunidad de recibir el sello grabado en su diploma y en sus expedientes. El sello será de mucho valor a los estudiantes cuando apliquen a las universidades o para un empleo bien pagado del siglo XXI. Este año, más de 600 graduados del Distrito Unificado de Garden Grove obtuvieron este prestigioso sello. Y para más información acerca del sello estatal de alfabetización bilingüe, ustedes, nuestra audiencia, pueden visitar el sitio web del Departamento de Educación de California, que es el www.cde.ca.gov. O pueden hablar con el consejero escolar de la escuela secundaria de sus hijos. Son muy interesantes todos los beneficios de asistir a una academia de inmersión en dos idiomas como la Escuela Primaria Monroe. ¿Nos pudieras decir cómo pueden los padres inscribir a sus hijos para asistir a la Academia de Idiomas de la Escuela Primaria Monroe? Sí, es muy interesante todo el proceso de desarrollar el bilingüismo y doble alfabetización. Tienes toda la certidumbre en este caso. Y estamos muy orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho en nuestra Academia de Idiomas de la Escuela de Primaria de Monroe. Cualquier padre de familia que esté interesado en que su hijo o hija ingrese a nuestra escuela como estudiante de kinder o kinder de transición, kinder transitorio, pueden llamar a nuestra escuela al 714-663-663 6264 y apuntarse para participar en una de nuestras orientaciones donde les presentamos información sobre nuestro programa y les damos la oportunidad a las familias que ingresen a los salones para de primera mano ustedes puedan mirar la instrucción de inmersión dual. Ya que asistan a una de nuestras orientaciones, entonces los padres pueden llenar una solicitud suplementaria. La fecha límite de prioridad para la solicitud es del 30 de enero del 2026. Así que si está interesado, llame y haga una cita para la orientación lo antes posible. Usualmente tenemos más solicitantes que el espacio que tenemos en el programa. Y cuando esto sucede, entonces necesitamos que hacer una lotería al azar. Y todo este proceso se les explica a los padres en esta orientación. Y por eso es esencial asistir a una de nuestras orientaciones. Muy bien, gracias por toda la información, César. Una pregunta que escuchamos a menudo de los padres de familia es si sus hijos se deberían de enfocar en un solo idioma o en dos cuando están en línea o viendo la televisión. César, ¿qué les dirías a sus padres? Ah, pues yo les diría que la televisión, el internet y los videos son una manera de apoyar el desarrollo lingüístico de un niño. Y generalmente a los padres es difícil controlar la televisión o el internet. Sin embargo, los niños desde chicos aprenden a manejar el control remoto y el internet. Ellos seleccionan los programas en la televisión basados en lo que les gusta y no basados en mejorar un idioma u otro. Lo que se ha demostrado con la televisión en particular es que no ayuda mucho al desarrollo del lenguaje porque es una técnica de medio pasivo. Los niños son receptores y no productores del lenguaje frente al televisor. Y por lo general, no aumenta las habilidades del hablar. Solamente si al ver la televisión le aumentamos una cosa más, por ejemplo, una conversación con el padre acerca de lo que el niño vio en la televisión. Entonces así sí estamos ayudando a mejorar sus habilidades en el lenguaje que queremos enfatizar. También mencionarles que la televisión puede contribuir en algo a desarrollar las habilidades de lectura por medio de los títulos, los anuncios y los letreros, aunque sea siempre una forma muy limitada. Una de las sugerencias es que los padres de familia les pongan los subtítulos a las películas o a la televisión, y de este modo el niño vea el lenguaje escrito al mismo tiempo que lo está escuchando. Y quiero mencionarles aquí también que uno de los riesgos es que los niños desarrollen el lenguaje que ellos dominan mejor en el hogar del que necesitan mejorar. También es de tomar en cuenta que si ellos ven mucha televisión, puede resultar negativo para su desarrollo personal y la creatividad. César, ¿nos podrías hablar sobre cómo influye el ser bilingüe en la inteligencia de los niños? Sí, mira, por muchos años se creía falsamente que la inteligencia de los niños sufre si se vuelven bilingües. Estos estudios se hicieron en la primera mitad del siglo pasado. Ahora los estudios recientes son más realistas e indican que las personas bilingües son por lo menos iguales a los monolingües en lo que se refiere a los exámenes de inteligencia. Debo decirles que cuando las personas son completamente bilingües, es decir, que los dos idiomas son bien desarrollados, ellos tienden a mostrar niveles superiores a las personas monolingües. Para los padres que quieren que los niños sean bilingües, esta es muy buena información porque se concluye que los bilingües indican superioridad intelectual. Los estudios de psicología también indican actualmente que las respuestas de las personas bilingües son más originales, complejas, flexibles y amplias que las de los monolingües, y que tienen algunas ventajas de razonamiento. Cuando se tienen más de una palabra para cada objeto o idea, se puede deducir que se tiene una mayor elasticidad en el pensamiento. Y de esta manera, los estudios demuestran que los bilingües tienen una mayor su sensibilidad para la comunicación y un crecimiento más rápido en las etapas del desarrollo cognitivo, es decir, la capacidad de pensar. Y otra cosa que se ha estudiado es que los bilingües son capaces de hacer más cosas al mismo tiempo que los monolingües. Como has indicado, la educación bilingüe es muy importante y puede incluso influir de manera positiva en la inteligencia de un niño. César, ¿cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a aprender a escribir en dos idiomas? Sí, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura es diferente que el de la lectura. Primero, quizá su hijo le pueda dictar a ustedes una carta y usted la escribe, para que luego usted se la pueda leer a él. Al aprender a escribir es aprender a expresar las ideas y al principio es más importante que escribir correctamente. Así que es natural que empezar a escribir se cometan muchos errores. Le podemos recomendar que primero los niños escriban garabatos y usted lo celebre por sus esfuerzos, porque eso significa que ellos están descubriendo la escritura. Y después los niños po podrán escribir letras o palabras sin saber cómo leer lo que escribieron. Trate de entender que lo que ellos quieren decir y platiquen sobre lo que ellos escriban. Recuerde también celebrar su esfuerzo. Enseguida empiecen a escribir de forma comprensible y con mayor claridad. No se ponga mucha atención en los errores y cuando los quiera corregir, solo concéntrense en uno o dos a la vez y en estructuras que las volverá a usar. Luego, en este proceso, dele un cuaderno a su hijo y pídale que escriba libremente, como una lista o un cuento, copiar una receta de cocina, escribir frases o bromas o chistes de la familia. Y finalmente le recomiendo que le dé a su hijo oportunidades de leer y escribir en el idioma de la familia, como por ejemplo puede escribir refranes, dichos, cuentos, rimas, adivinanzas o trabalengua, canciones y también historias. Gracias. César, una última pregunta para ti antes de tomar otra breve pausa. Y esa también es una pregunta que solemos oír mucho de los padres de familia. Como alguien que se acaba de mudar a este país de un país latinoamericano, ¿debo seguir hablando mi lengua materna, que es el español, o cambio al inglés? Pues dejar de usar nuestro idioma significa negar la existencia de nuestro idioma y la existencia propia, negar la historia de nuestra familia y las tradiciones. Es cierto que todos queremos aprender el inglés para comprar cosas, platicar con los vecinos o compañeros en su lugar de trabajo. Y también queremos que nuestros hijos lo dominen. Y quiero decirles que eso puede ocurrir en el preescolar o en la escuela. Sin embargo, no hay ninguna razón para dejar de usar su idioma, el español. Por ejemplo, en este ejemplo, incluso después de que ya se domina en la casa el inglés, mantener el español para usted y para sus hijos significa mantener las raíces de su pasado, preservar los valores, las creencias y la cultura, porque todo esto es importante para usted y para su familia. Al enseñarles español a sus hijos, les está dando a sus hijos más y no menos, dos idiomas y dos culturas en lugar de una sola. Las personas bilingües son muy necesarias y lo serán siendo en el futuro. Gracias, César. Todo lo que has compartido es muy útil. Si tienen preguntas, por favor, llámenos a 714-663-6084. Tomemos otro breve descanso antes de continuar. No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Dos, tres, cuatro. Predicamento. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana 104.7 FM. Seguimos con Tania Vina, directora de programas para estudiantes de inglés, y César Loya, director de la Academia de Idiomas de la Escuela Primaria Monroe. Ahora empezaremos con nuestras preguntas para Tania. Tania, ¿podrías explicar quién es un estudiante de inglés? We will now begin our questions for Tania. Tania, could you please explain who is considered an English language student? Of course, an English learner student is a student who has completed a home language survey when first enrolling into a California school that indicates the student speaks another language other than English, and they have taken the state English proficiency test that has identified some areas that still need to be developed in order to be fully proficient in academic English. Claro, un estudiante de inglés es un estudiante que ha completado la encuesta del idioma en casa cuando se inscribió por primera vez en una escuela en California, en la cual indicó que el estudiante habla otro idioma que no es inglés y ha tomado el examen estatal del dominio de inglés que ha identificado algunas áreas que aún necesitan ser desarrolladas para poder ser completamente competente en el inglés académico. How is a student assigned to be in the English language program? Gracias. ¿Puedes explicar quién es un estudiante de inglés? ¿Cómo se asigna a un alumno al programa de estudiantes de inglés conocido como EL por sus siglas en inglés? Yes, depending on the level of proficiency, students are either placed in a structured immersion program where they receive intense English support. This is typical of students scoring at a level one who have very limited English. And for students who are scoring at a levels two through four, they're provided more in their EL program through their mainstream classes with other English proficient students. Sí, dependiendo de su nivel de dominio, los estudiantes están en un programa de inmersión estructurado donde reciben apoyo intenso en inglés. Esto sucede típicamente para los alumnos que sacan un puntaje en el nivel 1 que tienen un inglés muy limitado. A los alumnos que están en el nivel 2 a 4, se les proporciona un programa para estudiantes de inglés por medio de clases regulares con otros alumnos que dominan el idioma inglés. Gracias, Tania. ¿Y cuáles son las expectativas de los alumnos que son asignados al programa Estudiantes de Inglés EL? Thank you, Tania. And what are the expectations of the students assigned to the EL program? The expectations for students who are assigned to the EL program include that they receive academic English development embedded into their regular classes throughout the day, as well as dedicated designated time to further develop their grammatical structure of English. Las expectativas para los alumnos que son asignados al programa de estudiantes de inglés son que recibirán una instrucción para el desarrollo de inglés académico combinado con sus clases regulares durante el día, así como tiempo destinado para desarrollar aún más el conocimiento de la estructura gramatical del inglés. Y como observamos el desarrollo demostrado por el estudiante de inglés en sus destrezas de inglés. How do we monitor the improvement demonstrated by EL on their English skills? So each year, the student takes the state English proficiency test, the LPAC, in February, and we look to see if the student is growing, showing growth in their proficiency levels. In addition, teachers continually look at their English learner progress through their local and their state assessment scores to better address the student's needs. Cada año, en el mes de febrero, el estudiante toma el examen estatal de competencia en el idioma inglés de California, conocido como LPAC, y así vemos si el estudiante está progresando en sus niveles de dominio. Además, los maestros observan continuamente el progreso de los estudiantes de inglés por medio de las evaluaciones locales y estatales para abordar mejor sus necesidades. Gracias. ¿Nos podrías explicar, por favor, el propósito de la evaluación LPAC, o sea, el examen estatal de competencia en el idioma inglés de California? Can you please explain what the purpose of the LPAC assessment is? Yes, of course. The LPAC is the state-mandated English language proficiency assessment for California for English learners. And the purpose of this assessment is to measure English learner progress so that schools can develop support that they need to meet the specific needs of their students. Sí, claro. LPAC es la evaluación estatal obligatoria del dominio del idioma inglés para los estudiantes de inglés de California. El propósito de esta evaluación es medir el progreso del estudiante de inglés para que las escuelas puedan desarrollar un apoyo que cumpla con las necesidades específicas de cada estudiante. Te agradezco que nos hayas explicado el propósito del examen estatal LPAC. ¿Por qué querría que mi hijo se le administrara la evaluación? I appreciate you explaining the purpose of the state exam LPAC. And why would I want my child tested? Well, this is a mandatory test exam that holds the schools accountable to make sure students are receiving their instructional support that they need. And as parents, you want your child to be successful. So being able to speak English is just not enough for students to meet the academic demands of higher education, college, and the workforce. The LPAC provides very specific information on how the student is performing in speaking, listening, reading, and writing. And the results help our teachers to better understand what the student is successful at, as well as what additional support is needed to help them. Pues este es un examen obligatorio que responsabiliza a las escuelas de que los alumnos reciban el apoyo educativo que necesitan. Y, como padres, ustedes quieren que sus hijos tengan éxito. El poder hablar inglés no es suficiente para que los estudiantes cumplan con las altas exigencias académicas de la educación superior, la universidad y la fuerza laboral. La evaluación LPAC proporciona información muy específica sobre el rendimiento del estudiante al hablar, escuchar, leer y escribir. Los resultados ayudan a los maestros a entender mejor en qué áreas el estudiante tiene éxito y en qué áreas necesita apoyo adicional. Gracias. Ahora los padres de familia comprenderán por qué es de suma importancia que quieran que sus hijos sean evaluados y por qué es importante que los padres de familia revisen cuidadosamente los resultados anuales que recibimos por correo. Thank you. Now parents have a better understanding of the importance for their child or their children to be evaluated and why it's important as parents to carefully review the annual results that we get by mail. Well, pa parents are a vital partner in the education of their children, and both the school as well as parents should be looking for growth over time. If a parent does not see that growth, it gives the parents the information needed to ask the important questions about their students' progress. Pues los padres de familia son participantes vitales en la educación de sus hijos. Tanto la escuela como los padres deberán esperar un crecimiento con el transcurso del tiempo. Si un padre de familia no ve ese crecimiento, la evaluación le brinda al padre la información necesaria para hacer preguntas importantes de por qué no está progresando su hijo. Gracias, Tania. Para cualquier pregunta sobre la clasificación de los estudiantes de inglés, cómo ayudar a su hijo bilingüe y bicultural en casa y el sello de alfabetización bilingüe, llámenos al 714-663-6084. Antes de continuar con nuestras preguntas, ¿por qué no nos tomamos un breve descanso? No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa, Los Jóvenes y la Educación, aquí en Radio Santa Ana, 104.7 FM. gente no se mete en lo que no le importa. Todos respetan, cada quien vive su vida. Lo más hermoso de la gente en la frontera es que es muy franca y cada vez es más unida. Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente. En la frontera, a mí me gusta más estar, a mí me gusta más estar en la frontera. Porque la gente es más feliz y siempre espera. Vivir mejor, estar mejor y se superan. Y todo logran porque aquí la gente es buena. Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente. En la frontera. Ah. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana. Seguimos con Tania Vina y César Loya. Continuamos con otras preguntas. Tania, ¿de qué manera ayudan los resultados del examen estatal LPAC al maestro en el salón de clases? Tania, how do the results from the LPAC assist the teacher in the classroom? Well, the results of the LPAC are important. They indicate whether a student is gradually growing in their academic English and what areas of English in speaking, listening, reading, and writing, where they might need more help with. This information helps teachers plan their lessons based on the students' academic needs. Los resultados del LPAC son importantes. Indican si un estudiante está creciendo gradualmente en su inglés académico y en qué áreas del inglés, o sea, el hablar, escuchar, leer y escribir, podría necesitar más ayuda. Esta información le ayuda a los maestros a planear sus lecciones en base a las necesidades académicas de los estudiantes. Gracias por tu respuesta. Ahora ya sabemos cómo el examen ayuda al maestro o maestra en el salón. ¿Qué podemos hacer en casa para ayudar a nuestros niños a practicar más sus destrezas de inglés? Thank you so much for answering the question regarding how does the LPAC assist a teacher in the classroom? And what can we do at home to help our children practice more their English skills? Well, one thing that we all have in common is language, and we can use language to communicate as well as to demonstrate what we know and how we understand. Whether that skill is in English or in another language, it can be reinforced at home by practicing in any language. Reading is an important skill, but if we do not understand what we are reading, this will really get in the way of learning. Parents can make sure that students are reading every single day in any language and that they can ask their children questions specific to what they are reading so that the students can demonstrate their knowledge. Reading with their children and asking questions about what they read is most important support parents can provide at home. Una cosa que todos tenemos en común es el lenguaje. Usamos el lenguaje para comunicarnos y para demostrar lo que sabemos y cómo entendemos. Ya sea que esa habilidad sea en inglés u otro idioma, puede reforzarse en la casa practicando, en cualquier idioma. La lectura es una destreza importante, pero si no entendemos lo que estamos leyendo, esto dificultará el aprendizaje. Los padres de familia pueden asegurarse de que los estudiantes lean todos los días, en cualquier idioma, y pueden hacerles a sus hijos preguntas específicas sobre lo que están leyendo para que los estudiantes puedan demostrar su conocimiento. Leer con sus hijos y hacerles preguntas sobre lo que leen es el apoyo más importante que los padres pueden proporcionar en casa. Muchas gracias, Tania. Y otra pregunta, ¿qué significa la reclasificación y cómo puede un alumno ser reclasificado? Thank you so much, Tania. And what does reclassification mean and how can a student be reclassified? Okay, thank you for asking. Reclassification means that a student has met the state criteria for academic English proficiency. And in order to reclassify from an English learner to English proficient, a student must earn a level 4 on the LPAC, that's the annual English proficiency test. Students also need to demonstrate that they are passing their state or English level test with a level 3 or higher. And for those students who are in grade levels that don't take the state test in grades kinder, first, second, ninth, and 10th, they can demonstrate by passing a local district assessment in English with a score of 3 or higher. In addition, English learners must also pass the district writing assessment that all students take at their grade level. Gracias por esa pregunta. La reclasificación significa que el estudiante ha cumplido con el criterio estatal del dominio del inglés académico. Y para reclasificar a un estudiante de inglés como un estudiante que ya domina el inglés, el estudiante debe obtener un nivel de 4 en evaluación LPAC, que es el examen anual para el dominio en el idioma inglés. Además, los estudiantes también necesitan demostrar que pasaron la evaluación del consorcio Smarter Balanced o SBAC con un nivel 3 o más alto. Y los alumnos que están en los grados de kinder, primero, segundo, noveno o décimo, que no toman el SBAC, pueden demostrar que pasaron las evaluaciones del distrito con un puntaje de 3 o más. Además, los estudiantes de inglés también deben aprobar la evaluación de la escritura del distrito que todos los estudiantes toman. Muy bien explicado. ¿Y cuáles son los diferentes programas de EL que ofrece el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove? Thank you so much for the thorough explanation. And what are the different EL programs offered by Garden Grove Unified School District? Well, English immersion is a program that offers intense English language development for students who are learning to speak English. English mainstream is a program for students who are fluent in English but still need that support in that academic English. Both of these programs are offered as part of their regular class instruction, as well as a designated time dedicated to learning the grammatical structure of English. In addition, we also offer dual immersion programs. Like what Mr. Loya was saying, where students are learning English and Spanish or English and Vietnamese at the same time. Immersion programs are not available at all the schools. We have a Vietnamese program at Mertie Elementary and Spanish immersion at Monroe Russell Language Academy and new this school year, Simmons Elementary, in Spanish beginning in grades TK and K. These specialized programs require an application and acceptance process. Inmersión al inglés es un programa que ofrece un intenso desarrollo del idioma inglés para estudiantes que están aprendiendo a hablarlo. English Mainstream es un programa para estudiantes que hablan inglés con fluidez, pero que aún necesitan apoyo con el inglés académico. Ambos programas ofrecen como parte de su instrucción de clase regular, así como un tiempo de instrucción destinado al aprendizaje de la estructura gramatical del inglés. Además, también ofrecemos programas de inmersión en dos idiomas, como lo explicó el señor Loya, donde los estudiantes aprenden inglés y español o inglés y vietnamita al mismo tiempo. Los programas de inmersión en dos idiomas no están disponibles en todas las escuelas. Tenemos un programa de inmersión en inglés y vietnamita en Escuela Primaria Murray y programas de inmersión en inglés y español en las academias de idiomas de las escuelas primarias Monroe y Russell. Y nuevo para este año escolar, hemos agregado la escuela primaria Simmons para el español, donde comienzan en el kinder o kinder de transición. Estos programas especializados requieren un proceso de solicitud y aceptación. Gracias. ¿Y qué son las clases de desarrollo del idioma inglés, conocidas como ELD? Thank you, Tanya. And what are the classes for ELD? So English Language Development, ELD classes are a dedicated time designed for students who are still learning that academic English. During this time, teachers provide a specific instruction on grammatical structure of English and how it works. Pues las clases del desarrollo del idioma inglés son tiempo de instrucción destinado para los alumnos que aún están aprendiendo el inglés académico. Durante este tiempo, los maestros brindan instrucción específica sobre la estructura gramatical del inglés y cómo funciona el inglés. Gracias. Y ofrecemos clases de desarrollo de inglés, ELD por sus siglas en inglés, en todas nuestras escuelas, inclusivas también a los estudiantes de educación especial. Thank you. And do we offer ELD classes in all of our schools, even for our special education students? Yes, all English learners have a right to the English language development. All elementary schools provide a dedicated 30 minutes of English language development. The intermediate and high school students provide an ELD class for students who are learning English for the first time. For students who are fluent in English but have also demonstrated academic English proficiency, intermediate and high school students provide ELD support as part of their students' regular school day schedule. Sí, todos los estudiantes de inglés tienen derecho a desarrollar su inglés. Todas las escuelas primarias proporcionan 30 minutos de instrucción dedicados al desarrollo del idioma inglés. Las escuelas intermedias y secundarias proporcionan una clase de desarrollo de inglés para los estudiantes que están aprendiendo inglés por primera vez. Para los estudiantes que hablan inglés fluidamente, pero que no han demostrado un dominio académico del idioma inglés, las escuelas intermedias y secundarias proporcionan apoyo para el desarrollo del idioma inglés como parte del horario regular de clases. Muchas gracias por toda esa información que has compartido. ¿Por qué no nos tomamos otro breve descanso antes de terminar nuestro programa de hoy? No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa, Los Jóvenes y la Educación, aquí en Radio Santa Ana, 104.7 FM. Sueña lindo corazón, sueña lindo, que la herida que dejó ya no duela más. ¿Cómo es que me duele el no saber? ¿Cómo es que me duele el no saber? ¿Cómo es que quisiera yo tener claridad si no sé lo que soy para ti? Tú me tienes aquí. Sueña lindo corazón, sueña lindo, que dejó ya no duela más. ¿Cómo es que me duele no saber? ¿Cómo es que me duele no saber? ¿Cómo es que quisiera Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana 104.7 FM. El compromiso entre la escuela, los estudiantes y los padres de trabajar juntos para construir el éxito del estudiante es muy importante. Por favor, participe en la educación de su hijo, atendiendo al llamado de la escuela de sus hijos y participando en los eventos y juntas que la escuela organice. Recuerde, puede llamar a la escuela de su hijo cuando tenga alguna pregunta o duda. Comuníquese con el maestro de su hijo o hija y si ocupa intérprete, pida ayuda en la oficina de la escuela. Agradecemos a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy, Tania Avina y César Loya. Gracias por participar en este programa de radio y contestar nuestras preguntas. Esperemos volver a tenerlos en nuestro programa de radio. Muchas gracias, fue un placer estar aquí con ustedes y con toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Thank you so much for having me. Gracias por tenerme como invitada. Los esperamos el lunes 12 de enero de 2026 a las 11 de la mañana con el tema La educación preescolar, programas a base de pago, la matrícula del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. También los invitamos a que nos acompañen para la primera sesión de nuestros talleres de PESA el viernes 24 de enero en la Escuela Primaria Peters K a 3, de 5:30 de la tarde a 7:30 de la tarde. PESA es un programa de educación para padres que les ayuda a aprender estrategias para mejorar el rendimiento académico, las habilidades de comunicación, la autoestima y el desarrollo emocional de sus hijos. Los talleres se ofrecerán en inglés, español, vietnamita y coreano, y ofrecemos interpretación en árabe, al igual que el cuidado de niños de 2 a 10 años de edad. Si tienen alguna pregunta, por favor llamen al 714-663-6084. Expresamos nuestro agradecimiento a Radio Santa Ana por darnos la oportunidad de estar al aire, pero sobre todo, les agradecemos a ustedes, padres de familia que nos escuchan, por compartir su tiempo con nosotros y los invitamos a que se unan a nuestra meta común de preparar a más estudiantes para que estén listos para ir a la universidad. Felices fiestas y próspero año nuevo. Los dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral. El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Bienvenidos al programa Gracias por de escuchar radio y que pasen Los una buena Jóvenes tarde. y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida.